Seguimos en la mañana de la Sierra de Cádiz. Abrimos de esta forma la segunda hora de programa, la primera de entrevistas con los protagonistas del día. Y como les comentaba en el inicio del programa y también antes del informativo de las 11, lo primero que vamos a hacer es recuperar otra de las buenas costumbres de la mañana, hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. El doctor cada semana nos envía un guión perfectamente detallado, prepara una serie de temas que comparte con ustedes siempre explicados de una forma muy sencilla, muy cercana. La medicina directa, sin complicaciones y además, insisto, de una forma muy muy cercana y amigable. Antonio, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo, y buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Y como siempre, en esta ocasión, aunque sea martes, encantado de estar estos minutos con todos ustedes. Antonio, un par de cositas antes de entrar en materia ya con el guión que nos has preparado. Hablaremos en el día de hoy, lo voy anticipando, acerca de obesidad y fertilidad. Yo comentaba en la introducción al programa que son enemigos íntimos, enemigos acérrimos, la obesidad y la fertilidad. También nos hablarás acerca del cáncer de colon y ya para terminar, en la sección de preguntas al médico, hablarás, nos explicarás en qué consiste el método Ogino. Pero antes, un par de cuestiones. La primera, relacionada con la medicina, exclusivamente con la medicina, porque la segunda está relacionada con la política también. Yo imagino que tú sabrás por dónde van los tiros. Pero bueno, empezamos por lo primero. He leído esta mañana que para la bronquitis, algunos expertos recomiendan más agua y menos antibióticos. Exactamente. Uno de los problemas que tiene la bronquitis, como sabemos, es la inflamación de los bronquios, muchas veces producida, la mayoría de las veces, producida por algunos gérmenes, especialmente virus, también pueden ser bacterias, también por sustancias químicas, como por ejemplo la contaminación. Esta mañana vi, por ejemplo, en televisión las noticias, como en China hay un grave problema la contaminación ambiental, que es una de las causas de la bronquitis, porque produce una irritación crónica de nuestros bronquios. Y entonces, pues, el agua permite que la mucosidad de los bronquios, que es un mecanismo de defensa, pues sea fluida, sea más líquida y más fácil de expulsar. Entonces, esta mucosidad que se fabrica en nuestros bronquios como mecanismo de defensa ante los agentes irritantes, ya sea microbios o sustancias químicas, pues este agua hace que la mucosidad sea más fluida, más líquida y más fácil de expulsar fuera ese moco, que engloba, este moco engloba a gran parte de los microbios y a gran parte de estas sustancias químicas tóxicas para nuestros bronquios. Cuando el moco es poco fluido, es muy espeso, se queda pegado y puede servir como caldo de cultivo para los microbios, aparte de que dificulta la entrada de aire, porque está atascando, está obstruyendo ese moco espeso, está atascando estas tuberías que son los bronquios. Entonces, al beber agua, podemos expectorar mejor, podemos escupir mejor, expulsamos los microbios y las sustancias tóxicas y despejamos los conductos para que podamos respirar mejor, es decir, para que pueda entrar mejor el aire. No sé si queda contestada la pregunta, Pablo. Perfectamente bien. Como siempre, lo que decía yo al principio, de una manera muy cercana, muy clara, para que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Por otro lado, Antonio, antes de entrar con el guión, como decía, una noticia relacionada con sanidad, obviamente, porque el sistema sanitario está tocado. Vemos zonas del país, por ejemplo, como Madrid, principalmente Madrid, donde la marea blanca, como la llaman, sigue con sus protestas, con sus movilizaciones en contra de las privatizaciones. Pero ahora nos hemos enterado, nosotros que vivimos en una zona rural, y en más de una ocasión aquí en la radio hemos tratado temas referentes a la precariedad del sistema sanitario en la comarca de la Sierra, nos llama poderosamente la atención como vecinos, que comparten, como digo, ese vivir en el medio rural de Castilla-La Mancha, han visto cómo se ha suprimido para ahorrar aproximadamente, según he escuchado yo en algún medio de comunicación, 1 millón de euros por parte de esa comunidad, se ha suprimido el servicio de urgencias de los pueblos. ¿A ti qué te parece? Conozco en profundidad la realidad, es decir, conozco las noticias que salen, las declaraciones que ha dicho la parte oficialista, ¿no?, u oficial del problema, que dice que hay muy pocas llamadas, muy pocos avisos y que de urgencia en estos pueblos, porque son pueblos muy pequeños y que por tanto no es rentable. Bueno, rentable en el sentido de que no compensa tener un servicio que nadie lo acude a él y que supone un gasto. También he visto como alguna persona, no sé si alcaldesa, una señora, vi esta mañana, que decía que la realidad no tiene, la sanidad no tiene por qué ser rentable económicamente, sino que es un servicio sanitario público básico. En mi opinión, es que yo creo que debería suspenderse estos servicios siempre y cuando quede garantizada la correcta cobertura desde un sitio base. Es decir, que haya un tiempo mínimo para que el equipo sanitario pueda llegar a ese pueblo. Es decir, que si el equipo sanitario está en un pueblo a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, y la distancia son 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pues la verdad, ir en ese pueblo, apenas si hay alguna llamada de urgencia, porque es muy pequeño, yo creo que perfectamente se puede cubrir desde el puesto base y suprimir ese servicio de urgencia, porque lógicamente, sí, el sentido común nos indica y los estándares, que esa población está correctamente atendida. Ten en cuenta que, por ejemplo, en Jerez, en un Cádiz, alguien se pone enfermo en un piso y la ambulancia no tarda un minuto en estar allí, sino que sale desde la base, que está en el hospital de Mora, en el hospital de Mora, antiguamente, en el hospital Puerta del Mar, o en cualquier otro sitio, y tarda a lo mejor, con los semáforos y todo, tarda a lo mejor 10 minutos. Pues mira, si esto en un pueblo, en una carretera, pues tarda ese tiempo mínimo que debe estar establecido, pues no veo inconveniente en que se supriman y se ahorre, y ese dinero revierta en otras cosas de la sanidad, que hay muchas deficiencias, como tú dices, y entonces, a lo mejor en ese pueblo, pues necesitan otros recursos, ¿eh? En esos pueblos necesitan otros recursos que con el dinero ahorrado, pues podría mejorar la asistencia del día a día. Uh-huh. Siempre y cuando se garantice en un tiempo mínimo básico, acordado por todas las autoridades sanitarias, para que nadie esté en peligro. Evidentemente, como tú perfectamente has dicho, hay que profundizar un poquito más en la noticia, conocer la opinión de ambas partes, porque desgraciadamente, sobre todo con esta situación que estamos viviendo de crisis y de, en fin, convulsión social, es muy fácil generar corrientes de opinión, ¿no? Muchos medios de comunicación dan una opinión sesgada completamente, que se basa en sus intereses y, bueno, hay mucha gente que la sigue sin contrastar. Pablo, pero claro, perdón. Sí, dime. Sí, perdón un momento, si tú quieres, yo creo que ahora mismo estamos en un tiempo, porque todos los días está saliendo la marea blanca en televisión, problema en todos lados, y Andalucía también tiene una asistencia sanitaria muy privatizada, aunque la Junta de Andalucía diga lo contrario. Ahí tenemos el caso del Hospital de Villamartín, un hospital concertado totalmente, que es como si fuera privado prácticamente, sin embargo dicen que no. Si tú quieres, pues un programa de esto, pues lo dedicamos un monográfico, preparamos detalles, objetivos y tratamos este tema, porque yo creo que cómo no afecta a los andaluces o a la comarca de la sierra todo este tema. Porque, por ejemplo, el que una persona le den cita en su especialista para dentro de 3 o 4 meses y la persona se encuentre mal, que no es para ir por urgencia, porque lo que necesita es un especialista que, de régimen ambulatorio, va a tener que gastar dinero en un médico privado, porque es que no puede esperar, o considera que no debe esperar 3 o 4 meses. Eso es privatizar, aunque diga la Junta de Andalucía que aquí la sanidad es pública. Oye, usted, si usted me obliga a ir a la privada, pues me está privatizando indirectamente, lo que es una hipocresía. ¿Me explico? Perfectamente. Sí, como siempre digo yo, con un ejemplo mucho más claro, Antonio, mucho más gráfico, como el que te da cobijo y te ofrece una cama llena de clavos. Y te dice, hombre, yo te ofrezco la cama, si tú no te acuestas es cosa tuya, pero usted que está llena de clavos. Y si quiere acostarte en una que sea de colchón que no tenga clavos, tiene que pagar. Exacto. ¿No? Es que vamos a ver, entonces, una hipocresía totalmente. Pero date cuenta, Antonio, perdona ya para terminar con el tema y entrar con el guión, porque si no, que tú sabes, nos ponemos a charlar, que nos encanta, y estamos aquí hasta las 3 de la tarde, que por mí encantado, ¿no? Pero después algunos se quejan incluso. Pero como digo, para terminar con este tema, es que a mí sinceramente me da un poco de pavor eso de relacionar rentabilidad con salud, es decir, vida y rentabilidad. Porque claro, en algunos casos, por ejemplo, los pueblos que hemos hablado de Castilla-La Mancha tienen que recorrer carreteras secundarias, que todos sabemos en las condiciones que suelen estar, secundarias y terciarias en otros casos, de más de 50 kilómetros. Es decir, que estamos ya sopesando, haciendo ajustes con la propia vida, ¿no?, de los ciudadanos, cuando en otros casos, y no estoy haciendo demagogia, es la pura realidad, se despilfarra, porque claro, a lo mejor no es rentable tener un servicio de urgencia en un pueblo de 500 o 600 habitantes, pero es rentable tener 30, 40, 20 o 10 coches oficiales, con todo el respeto, ¿eh? Sí, totalmente. Los coches oficiales muchas veces son un total despilfarro. Pero respecto al otro, yo es que no tengo datos fidedignos, pero habría que también ver un estudio de, por ejemplo, de entidades independientes, de la OMS, Organización Mundial de la Salud o demás, de cuál es el tiempo mínimo que cualquier persona debe tener acceso a un centro sanitario y qué población mínima debe tener una localidad para tener un servicio de urgencia y según qué distancia. Por ejemplo, dice 500 habitantes. 500 habitantes tiene, por ejemplo, Benaucar, y Benaucar no tiene urgencia por las noches. 500 habitantes tiene Villaluenga, y Villaluenga no tiene servicio sanitario de las noches. Te lo digo porque yo estaba trabajando durante muchos años haciendo guardias en Grazalema, y desde Grazalema cubríamos Benaucar o Villaluenga. Ahora mismo Benaucar se cubre desde Ubrique, pero Villaluenga se cubre desde Grazalema. Con 500 y pico de habitantes Villaluenga, pues Grazalema está a unos 15 minutos o 16 en ambulancia. Es decir, ¿cuánto tiempo, y además con carretera infernal, que cuánto tiempo es el mínimo que se puede, o el máximo que se puede esperar? Eso habría que ver, a ver si me puedo yo documentar en esta semana para ver más o menos cómo están las cosas por ahí. Porque, claro, es que en cada localidad no puede haber realmente un médico para que, además, en Villaluenca, a lo mejor no avisaban una vez cada dos o tres meses, de noche. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Y puede tener ahí un equipo. España tiene poder económico suficiente para eso. Y yo no, en 17 años que estaba haciendo guardia en Grazalema, 17 años, ya digo, hasta hace un año, ahora, hoy precisamente me jubilé, el día 15 de enero del año pasado. No puede decir, no es rentable tener para que te avisen una vez cada tres meses, o cada dos meses, una vez al mes, tener un equipo que no hay economía que lo pueda mantener en toda España. Claro, visto así, desde luego tienes toda la razón. Por eso te lo he preguntado. Significa que otras cosas quedan deficitarias. Es decir, otros hospitales, ese recurso económico, se podría dedicar a otras cosas dentro de la sanidad para mejorarla. Por ejemplo, las listas de espera. Claro. Por eso te decía, por eso me gusta preguntarte este tipo de cosas, porque sé que, evidentemente, es un tema que genera mucho debate, se puede debatir durante muchísimo tiempo, ¿no?, desde diferentes puntos de vista, pero me gusta preguntarte estas cosas, Antonio, porque será a lo mejor por tu mente analítica, tu mente científica, pero siempre me gusta que intentas ver las dos caras de la moneda y aportar, en fin, elementos para poder emitir un juicio, porque, como te decía, desgraciadamente, en los tiempos que vivimos uno se deja más llevar por el corazón que por la cabeza, ¿no? Cuando escuchamos algo, rápidamente nos dejamos llevar por una corriente de opinión sin contrastar absolutamente nada, y como tú has dicho, sería interesante, a ver si algún día le podemos dedicar unos minutillos, ¿no? Yo lo que sí puedo aportar, y eso, en fin, tú lo sabes y lo saben todos los oyentes, que son más de 37 años dedicado a la atención primaria, primera línea de fuego, en infantería, y entonces lo conozco desde mis propias carnes, tanto como usuario como médico. Claro. Y entonces, pues, en fin, doy un punto de vista, pero no porque lo haya oído, sino porque lo he vivido y además tengo tres hijos médicos de asistencia primaria, que mis hijos son los tres que son, ya digo, son médicos en atención primaria, especialistas en atención primaria, y hablamos muchas veces de estos temas, así que estoy totalmente al día. Llevan más tiempo de profesión que yo de vida, Antonio, es curioso. Te lo digo completamente en serio, no es que... Bueno, si además le he hecho, si además de las 7 horas diarias de jornada laboral, le he hecho todas las horas extras de guardia, más las horas que en mi casa, en mi tiempo libre, he dedicado hasta el final, y todavía sigo dedicando a estos temas porque, me gusta, lo siento, lo vivo, yo qué sé, serían 40 y tantos años dedicado a esto. Bueno, pues empecemos ya con el guión, porque nos encanta charlar, para que no vamos a engañar. Yo creo que el día que quedemos, porque todavía, fíjense ustedes lo que son las cosas, yo hablo con Antonio prácticamente, bueno, como si fuera un amigo de toda la vida, pero todavía no nos conocemos en persona, Antonio. Entonces tenemos que solucionarlo ya este año. A ver si en este mes o todo más, voy por ahí y echamos un ratito. Yo me paso por Brito el fin de semana. Nos lleven un cafelito nos tomamos ahí mientras hacemos el programa. Pues venga, yo me paso por allí, que también tengo algunos amigos y me gustaría echar un ratito. Tomaremos una cervecita. Antonio, la obesidad provoca graves problemas de fertilidad. Yo lo definía como enemigos íntimos, acérrimos, ¿no? Obesidad y fertilidad. Totalmente, totalmente. Los últimos estudios nos dicen que el 5% de las personas que sufren sufren este problema de obesidad y están en edad reproductiva no son fértiles. Es decir, que de los obesos hay un 5% que tienen problemas de fertilidad. Entonces es un problema bastante grave porque el número de obesos en España, pues como sabemos, bueno, en España, en todo el mundo, pero en España es enorme, y Andalucía es una de las zonas en donde más es acuciante este problema de la obesidad. Antonio, pero solo se localiza el problema en ese 5%, es decir, tenemos el 5% de no fértil y el resto puede tener también problemas. El 95% restante de personas con obesidad pueden tener un problema similar en distinto grado. Bueno, el problema de la infertilidad es bastante amplio y ya digo, y muchas veces está atribuido a cosas que no son debido a la obesidad, pero que en el caso de la obesidad hay razones científicas que hacen que este problema sea acuciante. Por ejemplo, en el obeso se dan las circunstancias generales que afecta a un obeso o un delgado, pero además el obeso tiene mayor posibilidad de ser infértil, entre otras cosas porque, por ejemplo, en el caso del hombre, el hombre obeso genera una menor producción de semen y, por tanto, y también una menor cantidad de espermatozoides. Esto hace que, ya digo, que el hombre en este aspecto pues pueda tener una responsabilidad, entre comillas, ¿no? O sea, culpable, entre comillas, ¿no?, de este problema de infertilidad. Pero es que también en las mujeres es importante porque Hay mujeres que tienen disturbios hormonales debido a la grasa que almacenan en su abdomen, porque es que la grasa abdominal absorbe las hormonas masculinas y hacen que tenga ciclos menstruales anormales, es decir, que no emiten óvulos, que no expulsan el óvulo. Entonces, si no expulsa óvulos la mujer, pues lógicamente no se puede quedar embarazada. Así que, en fin, además, estas mujeres que tienen problemas en sus hormonas pueden provocar también que aparezcan grasa que salga vello, que le salga acné, debido a su disminución de hormonas tiroideas que quedan absorbidas por la grasa. Sí, es un tema que interesante que se sepa, porque además del cáncer, además de los trastornos circulatorios que produce la obesidad, pues también afectan a la fertilidad. Ya se sabía desde hace tiempo, pero en fin, ahora se ha vuelto a remarcar con estos estudios que se han hecho, especialmente en la Universidad de Aberdeen, en Escocia, que es de donde sale la noticia. Por cierto, Antonio, yo recuerdo un médico que colaboraba también aquí en la radio hace bastante tiempo ya, bastantes años, un colega tuyo, que siempre decía que en la epidemia de comienzos del siglo XXI, lo puntualizaba así, de comienzos del siglo XXI, porque evidentemente es muy aventurado decir qué va a pasar en cuanto a enfermedades dentro de 50 o 30 años, ¿no? Él decía, la epidemia principal de comienzos del siglo XXI es la obesidad, ni el SIDA ni el cáncer, epidemia como tal va a ser la obesidad. Tienen toda la razón, mi colega. Es algo que las autoridades internacionales pues están poniendo en énfasis, porque la obesidad, ya digo, causa muchísimos problemas y, sin embargo, está aumentando continuamente, no solamente en España, sino en todo el mundo, y especialmente de tener en cuenta a los niños. En los niños el problema de la obesidad es un problema grande, ya hemos tratado alguna vez alguna reseña, un día vamos a dedicar un poquito un monográfico a la obesidad de los niños, porque el problema que se plantea es que cuando un niño es obeso, después en la madurez es muy difícil de tratar esta obesidad. ¿Por qué? Porque ha aumentado su número de células grasas, los adipocitos, y este número de células grasas pues se mantienen después durante la madurez. Y entonces, aunque se vacíen, porque haga dieta, haga ejercicio y demás, pero ahí tiene las cajitas guardadas, aunque estén vacías, y entonces esas cajitas guardadas vacías son más fáciles luego de rellenar. Lo lógico sería, o lo ideal sería, que el niño no fabricara, que es cuando se fabrica en la infancia, no fabrique esas cajitas, no tenga esas reservas, evitando la obesidad, para que así el día de mañana pues no se haga gordo. Porque ya digo, los niños que han sido o las personas que han sido gorditas de pequeño, después es mucho más fácil hacerse obeso de adulto. Pues dicho queda, Antonio. Si no quieres añadir ninguna cosa más, si te parece, pasamos al tema del día. Pasamos al tema del día, sí, porque el tiempo pasa que vuela. La verdad es que sí. Podemos hablar, en este caso nos vas a hablar acerca del cáncer de colon. Sí, ya hemos tratado alguna otra ocasión y yo creo que es un tema bastante interesante, porque raro es el día en que alguna de las veces, pues, fulanito tiene un tumor en el hígado, fulanito tiene un tumor en el pulmón, lo han sacado y ahora se ha visto que es que todo venía del colon. Es decir, que el origen estaba en el colon. Y es que el colon es una de las estructuras de nuestro organismo que tiene el problema de que el cáncer en el surge, pues con cierta facilidad o con bastante facilidad da metástasis. Como sabemos, la metástasis no es más que la aparición de un tumor en un lugar que no es el origen. Es decir, por ejemplo, cuando el cáncer de colon se extiende a través de la sangre y pasa las células cancerosas a la sangre y desde la sangre llegan al hígado, se dice que hay metástasis en el hígado. Es decir, que el tumor que hay en el hígado no ha nacido ahí, sino que viene de otro lado, en este caso del colon. Igual en el cáncer de pulmón. En cáncer de pulmón a veces pasa alguna célula a la sangre o a los vasos linfáticos, y a través de esta corriente sanguínea o de esta corriente linfática, pues llega hasta el hígado. Entonces hay metástasis en el hígado, o en el pulmón, o en el cerebro, en cualquier otro aspecto, en el riñón. Son metástasis, son tumores que aparecen procedentes de otros sitios. Pues ya digo que en el cáncer de colon, uno que con facilidad da metástasis. Y además es interesante este cáncer de colon porque aquí hay un factor hereditario en muchos casos muy importante. Por ello, las personas que tienen esta facilidad de que en una misma familia aparezcan varios cánceres o aparezca algún cáncer de colon, deben hacerse análisis para ver si tienen este gen, esta predisposición, para así tener una vigilancia más exhaustiva sobre estas personas. Hay que tener presente que el cáncer de colon y el cáncer de recto, que es la parte siguiente del colon, si en el intestino tenemos una parte que es el colon, que es la tripa gruesa, que todos conocemos, tenemos intestino delgado, después viene el intestino grueso, en este está el colon, y el recto, y pues entre el colon y el recto representan el 15% de las muertes por cáncer, y solo está superado por el cáncer de pulmón. Así que, y además, el cáncer de colon aparece en una de cada 500 personas, que por ejemplo, si en Bornos hay 9.000 personas, pues ya sabemos que hay, pues, por estadística, en fin, aproximadamente 18 cánceres de colon. Así que no es baladí. Sí, que yo creo que es interesante conocer esto para estar siempre atento. Y hay que saber más o menos cuáles son las circunstancias por las cuales se puede favorecer y cuáles son los síntomas para hacer un diagnóstico precoz. Que si quiere, pues entramos en ello o si tiene alguna pregunta. No, como tú prefieras, si quieres comentarnos un poco los síntomas y las precauciones que hay que tener para evitar este tipo de cáncer. Pues bien, el por qué se produce, por ejemplo, el cáncer de colon. Hay ciertas circunstancias que se asocian a un mayor riesgo de padecer cáncer de colon, como por ejemplo son los pólipos, los pólipos, que son pequeños tumorcitos benignos que aparecen en el colon, benigno, pero que puede después terminar en un cáncer. También los antecedentes familiares de cáncer de colon y algunas enfermedades como la colitis ulcerosa o enfermedades con defensas bajas. Son frecuentes también en ello una mayor frecuencia de cáncer de colon. Y respecto a la dieta, también influyen casos, hay casos de colon en que incluyen personas que tienen dietas altas en carnes y grasas. Es decir, las dietas muy altas en carnes y grasas se asocian con mayor incidencia, con mayor frecuencia de cáncer de colon. Y también las dietas bajas en fibras. Es decir, dietas en donde la fibra vegetal, que está presente, como todos sabemos, en las verduras, en las hortalizas y en los cereales con cascarilla, que son ricos en fibra, pues estas sustancias favorecen la protección contra el cáncer de colon. Y las dietas bajas en fibra, es decir, dietas pobres en vegetales y en cereales con fibra, pues favorecen que aparezca este cáncer. Y respecto a los síntomas, que nos hacen sospechar en una posible aparición de cáncer de colon, es que teniendo presente que la mayoría de los cánceres de colon no presentan síntomas, pero hay a veces que un cambio en el hábito de la evacuación intestinal, es decir, en una diarrea o estreñimiento prolongado, que no dura 2, 3 o 4 días, sino que se hace largo en el tiempo, de varias semanas, o cambio en el tamaño o en la forma de las heces, de la caca, durante 10 días o más, pues ya te pueden hacer sospechar de que puede haber algún trastorno y habría que acudir al médico. También cuando aparece sangre, sangre en las heces, sangre en la caca, hombre, no una vez, que puede ser por hemorroides, que es muy frecuente, sino que se prolonga en el tiempo. Puede ser por hemorroides, pero puede que también tenga algo más detrás. Y entonces cuando aparece sangre en las heces de forma más o menos continua, aunque sea pequeña cantidad, hay que acudir al médico para que averigüe si es debido a hemorroides o es debido a algún pólipo o es debido a algún cáncer. También en los casos de anemia, que no se sabe por qué es, porque no se ve ningún sangrado, que se vea, si puede ser debido a un problema de por ejemplo, de menstruación, o puede ser a falta de hierro, o que sangre por el estómago, pero también puede ser debido a que sangre de pequeñas cantidades que no se notan de un cáncer de colon. Y hay también cuando hay dolor o mayor sensibilidad en la parte baja del vientre o pérdida de peso sin saber por qué, no tiene por qué ser cáncer de colon, pero puede ser signos precoces. Entonces estos síntomas son los que nos indican que hay que tomar medidas preventivas para detectarlo, como puede ser tacto rectal, meter un dedo por el ano para ver si hay algún bulto, o meter un tubo a través del ano para llegar al colon y verlo, que es lo que se llama la rectoscopia y la colonoscopia. Y, por supuesto, los antecedentes familiares de cáncer de colon deben hacernos sospechar de que hay una mayor predisposición y que hay que hacer unas pruebas, como por ejemplo análisis de sangre para detectar el antígeno carcinoembrionario, el CEA, que se llama, y que se eleva en este tipo de cáncer. Y respecto a la prevención del cáncer de colon, lo que hemos dicho, se debe reducir el consumo de grasas y reducir el consumo de proteínas, es decir, de carnes, y aumentar el consumo de fibras, como por ejemplo verduras y frutas, así como los cereales y las legumbres. Y, por supuesto, la detección y eliminación lo antes posible de los tumores benignos, en este caso de los pólipos, porque pueden transformarse en malignos. Y si se hace una eliminación adecuada, pues en el 90% de los casos se puede lograr la curación. Uh-huh. Y respecto al tratamiento, recordar que en estos casos lo mejor es la extirpación, quitarlo, una operación quirúrgica, quitar el tumor, y esto suele ir acompañado de las corrientes que le llaman la radioterapia o también de la quimioterapia, o las dos cosas. La quimioterapia, como sabemos, es simplemente ponerle a una persona un suero, donde se mete una serie de medicamentos que destruyen las células cancerosas. La quimioterapia que todos escuchamos, están dando la quimio, pues simplemente sentarse en un sillón, le ponen un suero y dentro del suero le ponen la medicina durante unas horas hasta que pasa lentamente y esa medicina destruye las células cancerosas que no se han podido extirpar con la cirugía y que pueden estar en algún sitio del cuerpo dando metástasis. Y antes de que se hagan inoperables, pues se hace la quimio para limpiarlo. Pues perfecto, Antonio. Ya para terminar, la pregunta. ¿En qué consiste el método Ogino? El método Ogino es un método anticonceptivo que, en fin, estudiaron los médicos Ogino y Naus. Ogino era un médico japonés, Naus un médico austriaco, que hace unos 100 años aproximadamente, pues vieron que en el ciclo de la mujer hay un ciclo que es, hay una parte del ciclo, la menstruación, en donde se ve que la mujer ovula. Entonces ellos vieron que entre una menstruación y otra transcurre aproximadamente unos 28 días. Algunas mujeres algo más, unos días más, otros días menos, pero en fin, el ciclo menstrual de una mujer es de 28 días y vieron que el primer día que empieza a la mujer a sangrar, que ellos llamaron y se llama desde entonces día número uno, hoy estamos por ejemplo a 15 de enero, pues si una mujer empieza a sangrar hoy con la regla, sería el día número uno, porque ha empezado a sangrar. Pues si hoy es número uno, el día que hace 14, es decir, hoy es martes, pues dentro de dos semanas, que otro martes, es el día de la ovulación. ¿Qué significa esto? Significa que si el día de la ovulación, el día que la mujer expulsa el óvulo desde su ovario, tiene relaciones sexuales, entonces hay mucha posibilidad de que este óvulo que ha expulsado su ovario tenga contacto con un espermatozoide al tener relaciones sexuales y ese día pues muy fácil que se quede embarazada. Entonces, el método Ogino consiste en que si no quiere tener hijos o embarazo, pues procura que el óvulo y el espermatozoide no se encuentren. Como ya sabemos, el día que el óvulo ha salido, que es el día 14, a partir, contando como día 1, el día que empezó a sangrar, pues si el día 14 es cuando sale el óvulo, pues procura no tener relaciones sexuales ese día, o si las tiene, utiliza preservativo para evitar que se pongan en contacto. También vio que el óvulo puede permanecer desde que se expulsa por el ovario unos 4 días aproximadamente vivo dentro de la mujer y pudiera ser fertilizado. Entonces dice, bueno, si el óvulo se expulsa el día 14 y como sigue 4 días vivo, pues el mismo día de la ovulación, es decir, el día 14 y 4 días después, y durante 4 días después no se debe tener relaciones, porque a veces se tiene relaciones el día 16, pues todavía está vivo, entonces puede haber embarazo. Pero también vieron que el espermatozoide también puede estar 3 o 4 días vivo, y entonces si tiene relaciones el día 10 o el 11, pues está vivo dentro de la mujer, y cuando ovula, pues todavía hay espermatozoide esperando. Entonces, en resumen, el método Ogino, hablado así un poquito en resumen, es no tener relaciones sexuales el día de la ovulación, es decir, el día 14, y 4 días antes y 4 días después de este día. Es decir, en total, unos aproximadamente 8 días. Es decir, día 14, día de la ovulación, y 4 días antes y 4 días después, durante 4 días antes y 4 días después no se debe tener relaciones sexuales. Antonio, me gustaría decirte para puntualizar un poquito más, porque puede haber personas jóvenes que nos están escuchando en este momento y estarán diciendo, bueno, pues entonces a mí no me hace falta tomar píldora ni comprar preservativos, porque con ese método que han dicho la radio ya me vale. En fin, la fiabilidad será, no sé, de un tanto por ciento determinado, pero no del 100%, ¿no? Bueno, podemos decir lo que me decía un profesor mío de ginecología cuando yo estudiaba medicina. Decía, tener cuidado con este método porque hay muchos hijos de ojino por ahí. Hijos de ojino significa que habían seguido el método matrimonios que habían seguido el método ojino y la señora se había quedado embarazada. ¿Por qué? Porque después hay una cosa que se llama la ovulación paracíclica. Y es que hay mujeres que ovulan fuera de eso que hemos dicho. Es decir, que mujeres que durante, por ejemplo, el día 9 del ciclo menstrual, es decir, a los 9 días han empezado con las reglas, ha tenido relaciones sexuales, porque según este método no hay ovulación, y sin embargo ovulan. ¿Por qué? Porque, parece ser que por factores emocionales, o factores nerviosos, pues a tener una relación sexual, ovulan. Es algo parecido, aunque, la comparación parezca un poco fuera de, pero que todo me comprenda, que para compararlo. Por ejemplo, los roedores, en este caso la coneja, o el conejo, la coneja en este caso, no ovula cíclicamente un tiempo fijo, sino la coneja, en cuanto ve al conejo, ovula. Y siempre está preñada. Por eso hay tantos conejos en el mundo, o tantos conejitos. Porque si no fuera así, habría terminado. Los conejos, los roedores en este caso con este mucho enemigo, el águila, la culebra, el hombre, se hubiera exterminado la especie. Gracias a este mecanismo que tiene la coneja de quedarse de ovular cuando ve al conejo, pues gracias a Dios, pues se queda siempre embarazada, muy a menudo, y entonces persiste la especie. Es un mecanismo de defensa. Entonces, esto antiguamente, no sé si en la evolución, la mujer también tenía un parecido mecanismo de defensa para que así perpetuar la especie humana. Hoy día ya con todos los medios anticonceptivos y con todos los avances que hay, la nutrición y la medicina, pues ya no hay este problema que tienen ciertos animales, ¿no? Bueno, más tranquilos nos quedamos, desde luego. ¿Sí? Eso se llama ovulación paracíclica, por si alguien lo quiere consultar en internet o algo. Dicho de otra forma, mujeres como conejas, con todo el respeto. Bueno, todo el respeto, claro. Para que se comprenda. Aquí, pues totalmente, esto es simplemente una cosa para que se comprenda. Es un ejemplo, pero que sucede así en la naturaleza. Bueno, pues Antonio, con eso nos quedamos. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima semana. Muy bien, como siempre ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Hasta luego.